vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. FM Moreno 90.1, estación de radio. Para informarte, para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tiempo de confirmaciones. Será el tiempo de analizar los números y las proyecciones. También para saber si los históricos mayores contribuyentes, existiendo una ley que permite claramente que quien es mayor contribuyente, aquel que participa en la votación de la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria, lo que autoriza el presupuesto, porque lo anterior es la ingeniería para la recaudación, y a partir de esto se hace un cálculo de recursos. Sabremos si habrá otros mayores contribuyentes, no los históricos, que lo que hacen es desconocer lo que se vota y levantar la mano mayoritariamente por intereses compartidos o fundados. ¿Habrá espacio, y son preguntas que me hago, para que la oposición, que tiene representación institucional en el Consejo, dé algún signo de madurez y de imponer cuestiones democráticas? Y cuando utilizo el verbo imponer, es que la política tiene de esto y mucho en la gestión y administración del poder, o estaremos una vez más frente a las explicaciones, quejas, demandas, etcétera, etcétera. Hay un dato que los morenenses tienen que saber: el cálculo de recursos que hace un presupuesto se compone por la recaudación de tributos en el orden local, en donde lo principal es la tasa por servicios generales. Está propaganda, publicidad. Pero la tasa por servicios generales, que vendría a ser como una ABL de Capital Federal, es la principal. Luego la coparticipación provincial. Allí se juntan las proyecciones. Se arma un presupuesto. ¿Y qué tiene un presupuesto, además de los números? Los números deberían justificar lo que cada secretaría, y dentro de las secretarías, cada programa que tiene la misma, expone en cuanto a objetivos, metas y finalidades. Nunca se cumplieron. Y hay todos los años como una copia fiel de lo que en el año anterior se iba a hacer. Con lo cual, se desprende de allí un mecanismo político, no de superación, sino de sostener lo que nunca se pudo alcanzar. ¿En dónde calza esta explicación? ¿En qué un municipio no puede proyectar construcciones no hablo de edificios, construcciones políticas, por motus propios, sino que depende de provincia y también de los recursos de la nación. Entonces allí aparece el tema central que en voz baja todos lo señalan, que es la centralización tributaria o la centralización de recursos. Esto es, si nación quiere, si provincia puede, el municipio estará en condiciones de exhibir obras. Y exhibir obras es algo natural a una comuna. Exhibir obras y mantener las existentes y prestar los servicios son tres cuestiones inherentes a la comuna. Por supuesto, hubo un antes y un después. Un antes de diciembre de 2001, en donde la tasa, que es una contraprestación, ya era un impuesto. Usted lo paga y aun si no pasa el camión, aun si su calle no tiene alumbrado y si el barrio no existe, lo mismo tiene que tributar. Allí, entonces, la tasa se desvirtúa y se convierte en un impuesto. Distorsivo si entendemos que lo que se tiene que prestar no existe, o si lo que se presta es ineficiente o precario. En el 2001, cuando se trata el presupuesto, en una sesión enmarcada en aquellos acontecimientos, un hecho que salvó en parte a la gestión municipal. En aquella sesión, creo que fue el 19 de diciembre, se aprueba un préstamo de 19 millones de dólares que tomaba el municipio. ¿Quién prestaba este dinero? El BID. ¿Para qué? Entre tantas cosas, la construcción de un cementerio propio, local digo, no privado. Porque ya en el 2001, el desborde o la incapacidad que tiene el cementerio local para prestar un servicio era algo más que elocuente. Año 2001. Las expresiones de aquel momento, que las tengo tan presentes, del oficialismo era: hay que tomar riesgos porque de esto vive, de esto se sustancia, de esto trata el peronismo. Por una razón que fue la que todos conocemos, que se cayó un modelo, el de la convertibilidad, aquel préstamo no se toma, queda sin efecto. Inmediatamente en el año 2002, y desde el año 2002 a lo que estamos asistiendo, la presentación del presupuesto del año 2011, las explicaciones que han dado los concejales del oficialismo es la siguiente: cambió la naturaleza del municipio. El municipio ya no está exclusivamente y solamente para que la luz de la calle esté bien ubicada y dando ese factor lumínico que genera condiciones de seguridad desde una óptica, que el camión pase como las frecuencias establecen, que el barrido sea como el vecino espera. Eso quedó relegado en un tercer plano. El principal que un presupuesto tiene desde el año 2002 a esta parte es el pago de salarios, salarios precarios, y el pago a la empresa de recolección de residuos El Trébol. El discurso que contuvo hasta el momento, y adelanto que esto es lo que va a aparecer cuando el oficialismo intente aprobar el presupuesto de Moreno para el año 2011. El discurso tiene que ver con la contemplación del deterioro social. Es la asistencia a las personas que necesitan de un subsidio porque tienen el título de indigentes. Es el subsidio que otorga la municipalidad para las entidades intermedias, para los comedores. Ese es el discurso. La otra parte, que es el lado oscuro, que viene desde antes de 2001 y se potenció a partir del año 2001, es la concentración de recursos en sectores que son improductivos, superfluos. Esta no es una contradicción en el sentido de la defensa del trabajador, porque siempre habrá de nuestra parte una defensa del trabajador. Lo que decimos es que hay un mal gasto en lo público que termina deteriorando la capacidad adquisitiva del trabajador, y ayer lo escuchó usted en este programa, pero además lo que queda de margen operativo es destinado a la empresa El Trébol, que se alzó desde el último presupuesto, y deberíamos sumar los 4 millones que se aprobaron en la última ampliación, casi 40 millones de pesos. Es muchísimo dinero, y habría que sumar las áreas que hacen al discurso de contemplación de las necesidades sociales para llegar a la sumatoria de todas ellas y ver que ni siquiera se alcanza en respuestas directas y efectivas lo que se lleva El Trébol, que es el único proveedor de la municipalidad que cobra todos los meses. El único. Esto es lo que naturalmente va a hacer el oficialismo. Las cartas están puestas en las mesas de la oposición. Porque ya no estamos hablando solamente del acuerdo cívico y social de la Unión Probum, sino estamos hablando de Contreras, PJ disidente o federal, y Mirko García de FAP. Son 13 manos. Y utilizo estos minutos de comienzo del programa para recordarles a los señores concejales de la oposición que durante muchísimos años señalaron que no tenían las manos para torcer la historia. Torcer la historia es un presupuesto que se ajuste a las necesidades básicas de la población. Hoy tienen las manos y se sumaron 2 más. Y no hace mucho tiempo, quiero decir, una semana y media atrás, al momento de votarse la ampliación, que tendría que haber sido un rechazo para que blanquee el Departamento Ejecutivo cómo es la reasignación de partidas. Sin embargo, se aprobó. Todos dijeron, y todos adelantaron, y todos amenazaron, que si el presupuesto del año 2011 no era acorde a las necesidades básicas, no pasaría por el Consejo Deliberante. Están los archivos y las manifestaciones. Esto es, si no hay tiempo, el presupuesto debe rechazarse. Si no hay tiempo, el Consejo Deliberante debe emitir una señal de madurez política en cuanto la explicación más ajustada y real de lo que se hará el próximo año con más de 280 millones de pesos, que es una proyección. Y se alcanza un número y un incremento de lo genuino de lo local, porque las tasas llegarán con un incremento del 20%. Entre paréntesis, explico y cierro, concluyo. El año pasado también se dijo que era el 20%. Y tuve en lo personal muchísimas discusiones y enojos de concejales de la oposición, porque ellos aseguraron que era del 20%, cuando en realidad era cerca del 33%. ¿Cómo llegaba esa cifra? Porque se produce una segmentación, una división del aumento. Se dice que en el primer semestre el incremento será del 15%. Y en el segundo semestre, otro 5 u 8%. Sucede que para el segundo semestre ya hay una modificación de la tasa que tenía vigencia a diciembre del año anterior. Por lo tanto, no es un 8, puede ser un 15 o un 17. Esta discusión no hizo ni más ni menos que revelar la incapacidad de discutir políticamente de algunos funcionarios legislativos de la oposición, lo que ellos no querían pagar como costo político, que era la aprobación de un presupuesto que no lo hicieron, lo rechazaron, pero convalidaron el aumento de la tasa por una cuestión casi diría ideológica, ya que la municipalidad necesita recaudar. Y así podemos transferir la necesidad de recaudación a lo que es provincia y nación, con el impuesto más distorsivo y más canalla que hay en este país, que es el IVA. Cuanto más cuesta un kilo de carne,

nunca es tarde. Crónica ha emitido una noticia sobre el asalto a un carnicero en Francisco Álvarez. Le robaron 800 pesos y le cortan un dedo. Con esto tienen para un rato largo y trataremos entonces, en lo que es el transcurso del programa, de buscar información respecto a este hecho que tiene cobertura nacional. De lo nacional, el gobierno reconoció que aumentaron los precios, pero culpó a los empresarios. Esto lo dice Clarín. Carlos Paz, un joven, se ahogó durante su viaje de egresados. Tenía 18 años y cursaba el sexto año en un colegio de Formosa. Se ahogó mientras participaba el domingo de una excursión. Lo rescataron, pero murió esta mañana. Boca espera una señal de Borghi para despejar dudas. El técnico encendió la alarma ayer cuando dijo que no sabe si va a llegar al Superclásico como técnico de Boca. El vice Beraldi intentó bajar el tono al tema. Él no se quiere ir, nosotros no tenemos intención de que se vaya. La práctica de hoy fue a puertas cerradas. La práctica de este momento nos lleva a La Plata, porque las cuestiones técnicas, las cuestiones tácticas y estratégicas son aquellas que charlamos en el día de ayer con Gabriel Castillo. Perdimos la señal con Gabriel. Perdimos la señal. Ahora lo llamamos. No te hagas problema, Agostina, que esto es televisión verdad. Un tipo estaba haciendo radio. Scioli suma la presión oficial para que se apruebe el presupuesto 2011, luego de que Vudú acusó a la oposición de querer paralizar la obra pública. Ahí vamos, Gabriel, ¿estás? Sí, estamos acá. Ah, perfecto. Bueno, mirá, te estaba leyendo, buscaba un artículo para vincularlo. Scioli dice, Scioli se suma la presión oficial para que se apruebe el presupuesto 2011. Y me pregunto entonces si hay presupuesto para el año 2011 de lo que ustedes están haciendo allí, que es el reconocimiento en todos los aspectos de los bachilleratos populares. Bueno, esto entra obviamente dentro del terreno de las decisiones políticas. Nosotros no tenemos certeza de qué voluntad política tenga el gobierno, tanto nacional como provincial, para destinar las partidas presupuestarias necesarias para el sostenimiento del emprendimiento de los bachilleratos populares. Lo que sí sabemos que el Estado no entrega concesiones gratuitas ni graciosamente, y las demandas nuestras las reclamaremos en la calle, como estamos haciendo ahora. Gabriel, ¿en qué lugar están ustedes en este momento, en la Dirección General de Escuelas? Nosotros ya estamos concentrados en la Dirección General de Escuelas, están arribando las columnas de la Coordinadora de Bachilleratos Populares. En este momento nos encontramos compañeros del Bachillerato Popular El Cañón de Moreno, compañeros del Bachillerato El Galpón también de Moreno, compañeros del Bachillerato Agustín Tosco de Mar del Plata y compañeros del Bachillerato Roca Negra de Lanús. Faltan todavía compañeros de diferentes bachilleratos, tanto de Tigre como de San Martín, como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? La intención de ustedes es hablar con alguien en el día de hoy. Sí, la intención nuestra es hablar con alguien, y si no, tenemos decidido intensificar la medida de lucha hasta que haya una respuesta a nuestra demanda, que tampoco es una demanda descabellada, digamos, ¿no? Ante la ausencia del Estado y la falta de propuesta para la educación de jóvenes y adultos, nosotros reclamamos simplemente el reconocimiento por parte del Estado, la inversión estatal en obras de infraestructura, el pago de beca a estudiantes con necesidades y el tema del salario de los trabajadores de la educación, ¿no? Porque, digo, yo lo relaciono con lo que pasó días pasados, ¿no? Con el lamentable suceso del asesinato de Mariano Ferreira en manos de la burocracia sindical. El Estado ahora aparece quedarse horrorizado ante el fenómeno de la tercerización y de la precarización laboral. Parece que se enteran recién ahora de esto, y los trabajadores de los bachilleratos populares estamos reclamando precisamente no ser trabajadores precarizados, sino ser trabajadores con plenos derechos en el marco de estas estrategias educativas que estamos emprendiendo. Están otros compañeros y te pido la gauchada, Gabriel, para charlar con otros y tener varias voces en el programa. Bueno, de aquí. Ya nos vamos acercando a los compañeros. Mira, te pongo en contacto con un compañero del bachillerato popular Agustín Tosco de Mar del Plata. Muy bien, excelente. Hola. Hola, buenos días. Sí, buenas tardes. Rubén Bustamante es mi nombre. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué tal? Marcelo Vaz habla del bachillerato popular Agustín Tosco de Mar del Plata. Decime, Marcelo, ¿cómo están viviendo ustedes la experiencia del bachillerato popular en Mar del Plata? ¿Qué nivel, qué aceptación y qué compromiso van obteniendo de quienes participan de esta experiencia imprescindible y necesaria? Entiendo que el compromiso es inmediato, sobre todo porque hay una necesidad real en los barrios en particular, que es donde estamos trabajando nosotros. Nosotros estamos trabajando en la zona oeste de Mar del Plata, lugares en donde los adultos no tienen la posibilidad realmente de acceder a espacios educativos, y el compromiso es inmediato. Por supuesto que como todo espacio que se cree y se construye, requiere de un trabajo para su inserción, para su instalación, pero ya estamos trabajando desde hace un año y con un resultado muy interesante en cuanto a la posibilidad de articular con otras organizaciones, de trabajar con la gente en sus necesidades y, por supuesto, en la educación, que es una necesidad muy concreta, ¿no? Marcelo, estamos hablando de alumnos, compañeros y compañeras que asisten a los bachilleratos, en este caso el de Mar del Plata. ¿De qué edades? Mirá, y de todas las edades. Como todo bachillerato de adultos, tenemos chicos de 17 hasta personas de 60 años, una señora que le entusiasmó la posibilidad de terminar su formación secundaria y está viniendo todos los días, es la que más va, así que no, las edades son todas, y por supuesto incluso las madres con sus hijos. Es todo un trabajo que se comparte, una construcción que se comparte entre estudiantes y docentes. Bien, la razón de la pregunta tiene que ver con esto de que la expulsión educativa alcanza todas las edades, ¿sí? Lo explico, sí, para que te supuesto, lo explico, claro, para que sí, te quede claro a vos también. Claro. Realmente no tienen espacios reales para acceder a una educación, y la mayoría de ellos ya habían descartado seguir estudiando. Acceden a partir de que el bachillerato les brinda una posibilidad distinta, ¿no? Bien, ¿cómo trabajan el aspecto de el mensaje y la construcción que se hace en un bachillerato popular respecto a la educación convencional y las resistencias lógicas que vamos a obtener de allí ante esta experiencia que, además de incluir, es fuertemente formativa de quienes asisten a los bachilleratos? Sí, ese es un tema que se debate permanentemente, ¿no? Porque sí, como vos decís, hay unas resistencias iniciales respecto de que lo normal es que les impartan conocimientos. Y hay una resistencia inicial en cuanto a que la construcción del conocimiento en forma mutua, en forma compartida, cuesta organizar y cuesta comprenderla en su verdadero sentido. Por eso también es que en cuanto se comprende, la adhesión y el compromiso es total, ¿no? Marcelo, te agradezco mucho. Queremos seguir charlando con otros compañeros que están allí en Mar del Plata. Así que te mando un fuerte abrazo y suerte. No es una cuestión de azar, sino de lucha y de estar en la calle para que esto salga como ustedes esperan y nosotros también. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Un saludo grande y bueno, estamos a disposición para cuando quieran. Bueno, en Mar del Plata, ya saben, estamos también ahí. Una pregunta más. Sí, decime. ¿De qué parte de Córdoba sos? Yo de la ciudad de Córdoba. Listo, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Esta es una licencia que me permití porque es una tonada muy linda, ¿sí? Gabriel. Sí, ¿qué tal, Rubén? Bueno, vos sos el móvil, así que manejalo todo desde ahí. Bueno, ¿te comunico con otro compañero? ¿Cómo no? Bueno, dale. La verdad que estamos tratando de cubrir acá el tema, que estamos acercándonos a la... estamos ordenando la Nata, de la Dirección General de Cultura y Educación, sí, esperando la recepción por parte de alguna autoridad. Y te comunico con otro compañero de Moreno, pero en este caso del bachillerato de Galpón, de Villa Ángela, que está hace 3 años que está funcionando en el distrito, el compañero Enrique Enría, te paso, Rubén, con él. Muy bien. ¿Qué pedazo de movilero es el tipo? Una vez que... Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, recién charlaba con el compañero de Mar del Plata, con Marcelo, antes con Gaby, que es el compañero de Mucho Palo, del programa que sale aquí los días domingos. Y bueno, ¿cómo lo están laburando ustedes allí en la zona de Villa Ángela a esto del bachillerato popular? Sí, porque es una zona muy grande, muy populosa, con un alto impacto demográfico en los últimos años, y supongo, sin conocer, que la necesidad de una prestación educativa hace que ustedes tengan una apertura, pero también inconvenientes para responder a esa demanda. Así es, mira, el barrio Villa Ángela de alrededores también es una fuerte tradición, un barrio obrero, ¿viste? Que quizás en otros barrios se venía dando de otra manera, con la distinta postura de gobierno, bueno, pero la zona de Villa Ángela son barrios de esa tendencia. La mayoría de los estudiantes son adultos, ¿sí? Que trabajan en fábrica, empleado doméstico, distintos tipos de actividades. Esa es una particularidad que tenemos, quizá con otro bachillerato. Y en estas, y hace 1 o 2 años empezó a haber una camada de chicos más jóvenes, también expulsados del sistema educativo recientemente. Los anteriores también son expulsados del sistema educativo, pero ya es una cuestión ya histórica. Es una cuestión histórica. Bien, vos, por la perspectiva que pueden tener charlando con otros compañeros que están en distintos bachilleratos aquí en Moreno, que es una experiencia que, por inercia, escucha bien, por inercia, va a crecer en los próximos años acá en el distrito. Sí, yo creo que sí. Va a crecer y, bueno, también el tipo de educación, la educación popular, la que venimos trabajando, bueno, también muchas veces se plantea en algunos compañeros docentes como una contradicción. Dicen, bueno, tenemos que resta la escuela pública, y al contrario, la mayoría de los compañeros estamos en los bachilleratos, potenciamos inclusive desde la experiencia que venimos desarrollando en los territorios a la escuela pública, con otra perspectiva, con otra pedagogía que también se va cambiando, y bueno, en el espacio de la educación pública también son transformadores, pero el espacio de experiencia se da desde la escuelas populares en los territorios. Bien, ¿qué? Como que no queda solamente en ese plano del territorio, sino que también los docentes también están en las escuelas públicas. Desde ya. Esta transformación también se viene dando a paso lento, pero se empieza a notar que muchas escuelas con perspectivas, tendencias diferentes en la práctica pedagógica, tiene que ver con la relación que tienen estos compañeros con los centros populares y en la escuela de educación pública, por eso también. Bien, te hago la última consulta. ¿Tienen alguna lectura o estadística o valoración respecto a los niveles de alfabetización con los que llegan la alfabetización que tienen los alumnos que llegan al bachillerato popular? Sí, mira, nosotros en el caso de Villa Ángela tenemos primero alfabetización, hay analfabetos todavía, ¿sí? Y primero terminan su primaria en el Galpón. Sí. Es grandísima la cantidad. Fíjate que muchas veces supera a los compañeros que están en el secundario de los bachilleratos, el número, personas no escolarizadas. De distintas generaciones, ¿no? Como personas adultas, como jóvenes. Y es muy grande la demanda. Muy bien. Cuando decía lo inercial, tiene que ver con la capacidad de expulsión que tiene el sistema tradicional educativo y que hay que estar atentos para que aquellos marginados del sistema educativo tradicional vean en los bachilleratos populares la instancia de alfabetización y de formación, ¿sí? Exactamente. Y también en esos espacios es también un espacio donde se concentra también la militancia, ¿no? Desde ya, tanto claro. Desde los docentes, con la idea que se trabaja, se transforma, no queda en un plano, no sé, filantrópico que va uno por eso, o tipo ayuda, no sé, tipo Cáritas para arriba. No, al contrario. Es un espacio de formación, inclusive del territorio, de discusión política. Y eso hace a cualquier práctica del sistema democrático, de reconocer los derechos y la participación y la acción. Y es una escuela de formación prácticamente.

llámanos al 15 6780 6303 o al 15 6630 5178. gmcomputacion@live.com.ar. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Dijo que solo estaba seguro de una cosa, de que cuando la crónica se vaya desvaneciendo porque la historia se vaya haciendo más nítida, mis hijos y mis nietos pronunciarán con orgullo el apellido que les he dejado. Así quiso defenderse hace 25 años. Emilio Eduardo Macera, en el juicio de las juntas, terminó condenado a cadena perpetua y destituido por homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad, tormentos y robos. Nació en Entre Ríos hace 85 años. El ex almirante murió ayer. Y me da para decir un hijo de puta menos. Alejo, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo? Bueno, todo lo que pude escuchar, Alejo, es de Hijos, son oeste. Todo lo que pude escuchar ayer y hoy, en radios, en televisión y lectura de periódicos, es la sensación que la impunidad trasciende, que hay un vacío que deja. Macera, este hijo de puta, que tuvo todos los beneficios que la democracia le otorgó. ¿Cuál es la lectura, cuál es la interpretación que hacen ustedes? Sí que tuvo muchos beneficios que la democracia le otorgó, que la impunidad le otorgó, tuvo beneficios que no tuvieron ninguno de los desaparecidos. Zafó con vericuetos, zafó de estar condenado, de estar preso en la Argentina, tanto como en el exterior. Para nosotros como hijos nos da una satisfacción el tema de que no pudo, después del 95 para acá, con la implementación del escrache, no pudo caminar más tranquilo por la calle. Uh-huh. Ya no podía caminar, no podía salir, o sea, todos lo reconocían, todos sabían quién era y todos lo repudiaban, ¿no? Y muchos genocidas les pasa algo similar, ¿no? Que no pueden ya, los que son conocidos no pueden pasearse libremente, no pueden ir al cine, no pueden ir a misa, no pueden salir a comprar, no pueden hacer nada. Y eso, más allá del vacío y la impunidad que hay, ¿no? Y que sigue reinando, viendo cómo estos tipos se mueren en sus casas, en sus country o en sus hospitales de lujo, también nos llena un poco de alegría que no puedan caminar, ¿no? Y que la gente los repudie, los llame por su nombre, que es genocida, ¿no? Hasta hace unos años eran expresidentes, exmiembros de las juntas militares, almirantes retirados, y bueno, y hoy se está llamando a estos asesinos por lo que son genocidas. ¿Cuál es el criterio que tienen ustedes, Alejo, sobre la cárcel común? Porque en el pedido de hace más de 30 años es cárcel común a los genocidas. En Marcos Paz está Patti, ¿no? Sí. Nosotros creemos que el sistema carcelario en Argentina para las clases populares, para los pobres, es de hacinamiento, de mucha pobreza, de injusticia. Nosotros no creemos eso, nosotros no creemos que eso sea una cárcel, que eso es donde la gente de los barrios, los ladrones de gallina, pasan sus días de detención. Son son lugares pésimos, pero nosotros consideramos que ahí no, que eso no es cárcel común, eso es estar privado, eso es vivir una carcelaria, ahora que beneficia a los ricos, ¿no?, y encarcela a los pobres, y que tendría que ser muchos lugares más dignos donde la gente no tendría que haber, ¿no?, estos lugares que tendría que haber inclusión, trabajo, educación, tendría que haber una política que nos que haga que la gente no tenga que salir a robar o a ganarse de esa manera, pero no tenemos la cárcel común como la viven ellos, como la viven diariamente, ¿no?, miles y miles de conurbano. Bien, te preguntaba esto, Alejo, porque... No sé si se entiende a lo que voy, ¿no? No sé si se entiende lo que... Entiendo, para decirte algo, entiendo que la realidad muestra que la cárcel común hoy es un infierno. Pero ¿no? La cárcel común hoy es un infierno, pero para... A ver, pero... Para ellos ni para nadie. Pero por supuesto que uno no está de acuerdo con eso. Lo que quería llegar a charlar contigo es que para estos malditos genocidas no está esa... cárcel común, está el VIP, lo tiene Pati, lo tienen todos, aquellos que gozan de privilegios aún privados de su libertad. Exactamente, sí, en Marcos Paz es un gran hotel donde ellos están, donde se siguen orquestando distintas cosas, donde está sospechado de que se orquestó el secuestro de Julio López, donde tienen celulares, pantalla de LCD, computadoras, donde Von Bernich, un cura que está condenado por genocida, sí, sigue dando misa, son privilegios que no gozan ni mucho los que están adentro ni mucho los que están afuera, gozamos de esos privilegios que tienen adentro ellos. La última, Alejo, te hago, vos señalabas muy muy bien y con mucha claridad que la política del escrache ha permitido que la sociedad se despierte un poco y observe que Massera era un genocida, que Videla lo era y muchos otros más. ¿Siguen con el trabajo de esta política de escrache? Sí, seguimos con el trabajo del escrache, seguimos denunciando que los juicios, como a la medida que van, no van a terminar nunca, y se van a terminar de morir todos los genocidas en libertad como se murió Massera. Nosotros no vamos a saber. Cada uno de ellos que se muere, para nosotros no sabemos dónde está una, no sabemos dónde están nuestros hermanos, no sabemos dónde están detenidos nuestros viejos. Cuando se mueren ellos, se muere más que un genocidio impunidad, se muere un trazo de verdad que vamos perdiendo, ¿no? Porque no sabemos dónde están los cuerpos, dónde están los chicos robados. Ellos sí saben, y Massera, usado de orquestar el robo de bebés, el robo de propiedades, sabía que en cada una de estas cosas la justicia tiene que avanzar mucho más y se tienen que crear mecanismos para que estos genocidas puedan ser condenados más rápido, no aislados como se está haciendo ahora. Alejo, te mando un abrazo, muchas gracias por participar en el programa. Hasta luego. Allí pasaba Alejo de Hijos Son Oeste. Un breve repaso y leo parte de la nota de Martín Granovsky, que es de Página 12. Murió el Mengele de la última dictadura. Es el título. Y dice, dijo que solo estaba seguro de una cosa. Reitero esto con lo que comencé la entrevista con Alejo. Dijo en su momento Massera, de que cuando la crónica se vaya desvaneciendo porque la historia se vaya haciendo más nítida, mis hijos y mis nietos pronunciarán con orgullo el apellido que les he dejado. ¿Qué es lo que coincidíamos con Alejo? Que se mueren en cárceles algunos, pero con todos los privilegios. No es la cárcel común. La cárcel común no es para los Massera, para los Videla, para los Astiz. Es para González, Pereira. Sí, González Pereira, miles, millones, los comunes quiero decir, los que no tienen un apellido conocido ni portación de influencias. Allí está entonces Patti o Von Bernich en Marcos Paz con todos los privilegios. No se le va a ocurrir al servicio penitenciario vincular a Patti o Von Bernich con los negros del conurbano, por favor. Hay que respetar esos apellidos. No los González, los Pereira, sino los Patti y los von Bernich. Esto para ubicarnos en dónde estamos, ¿eh? El indulto de Carlos Saúl Menem lo dejó sin perpetua en 1990. Estoy hablando de este asesino, genocida, hijo de puta de Macera. Recobró la libertad y volvió a quedar privado de ella cuando en 1998 fue procesado por robo de bebés. Las leyes de punto final y obediencia debida impulsadas por Alfonsín, el mismo presidente que terminó en la Argentina con el ciclo de amnistías, al anular la amnistía militar y pedir el procesamiento de las juntas, no beneficiaron a los excomandantes, pero sí a los jefes intermedios, como Jorge el Tigre Acosta, Alfredo Astiz, Juan Carlos Rolón, Jorge Perren y Antonio Pernías. Macera podría haber muerto ayer sin condena alguna, pero el 31 de agosto último, la Corte Suprema de Justicia confirmó sentencias de tribunales inferiores que habían fallado sobre la inconstitucionalidad del perdón de Menem. Si el indulto no se ajustaba a la Constitución, entonces quedaba en pie la condena original del 9 de diciembre de 1985. Dijo la Corte que según el derecho internacional debe computarse la obligación del Estado argentino no solo de investigar, sino también de castigar los delitos aberrantes, de ver que no podía estar sujeto a excepciones. El indulto a procesados no se ajusta a derecho porque quitaría el deber internacional de investigar. En cuanto al indulto a condenados, como en el caso de Macera, según la Corte implicaría escapar de la obligación de castigar cuando los órganos judiciales de un Estado hallaron las pruebas suficientes como para fallar. Murió Macera. Este tipo que seguramente en algún sector de la sociedad, habrá recibido un cierto homenaje. Porque no vamos a ser estúpidos de creer que toda la población dijo por fin se murió un genocida hijo de puta. La verdad que no. Pero para que podamos complementar lo que es un método y los que llevaron adelante en complicidad con un sector de la población civil en aquellos años de plomo, sangre y desapariciones, me voy a la cuestión que Agostina definirá en instantes, musicalmente o separador o lo que fuere. Así volvemos para hablar del paro de Sutea del próximo jueves. Bush defendió el uso de tortura para salvar vidas. El expresidente estadounidense relata en sus memorias, libro que sale a la venta hoy en Estados Unidos, que someter al submarino o ahogamiento simulado a prisioneros fue un método eficaz para prevenir nuevos ataques. El expresidente George Bush justificó su decisión de permitir torturas como el submarino o ahogamiento simulado a prisioneros al considerar que fueron morales, legales y eficaces para prevenir nuevos atentados terroristas. Este es el concepto de la guerra preventiva. En el 76 también había que prevenir a la patria del aluvión subversivo. ¿Qué es lo que cambió del 76 a esta consideración y afirmación de el expresidente de la potencia más democrática que tiene el planeta? Nada. Lo que se señala es que siempre habrá un método eficaz, como el submarino o el ahogamiento o la picana, siempre habrá un método eficaz para que el orden se respete. Ayer, hoy y espero que no diga siempre, porque no puede haber un siempre en esto. Debemos encontrar quiebres en la historia. Se murió Macera. Y uno que es expresidente del país más poderoso del planeta escribe un libro y afirma que todos los métodos utilizados, que son torturas, tienen un sentido moral, legal, y eficaz. En las memorias de Macera también cuentan estos valores. Ahora lo cuenta Bush. Son las 15:21 minutos, ya venimos.

Si hay algo que genera temor para el gobierno municipal es la aparición de Moreno, igual inseguridad en los medios nacionales. Un tema que fue abordado por todos los medios sin excepción, los medios masivos, es el siguiente: el secuestro de un empresario, Francisco D'Alessandro, que pasó 23 horas cautivo. Lo soltaron ileso en La Matanza. Al 7 del 11, hoy estamos 9, ¿verdad? A domingo, al día domingo, no había detenidos. ¿Cuál es la crónica para compartir con ustedes? Dice lo siguiente: después de pasearlo por varios lugares, los secuestradores lo hicieron dejar la bolsa con el pago en Villa Dorrego, en González Catán, La Matanza. Una hora más tarde, cerca de las 5 de la mañana, el hombre fue liberado en esa zona. En un principio los secuestradores exigieron 100.000 pesos de rescate, pero luego fueron variando los montos. En algunas comunicaciones hubo 10, lo subían y en otras lo bajaban. Según contó el empresario, estuvo en un solo lugar de cautiverio. En medio de las negociaciones, los familiares de la víctima pidieron una prueba de vida. Entonces el negociador de la banda les dio un dato que solo el empresario secuestrado podía saber. No hubo grabación de voz ni dejaron a D'Alessandro hablar por teléfono. Esta es la información del día domingo. La de hoy: 5 detenidos por el secuestro del empresario en Moreno. Son 4 jóvenes de entre 23 y 29 años y un hombre de 45. Integrarían la banda que capturó y liberó el sábado tras el pago de un rescate a Francisco D'Alessandro. Y sigue: 5 sospechosos de integrar la banda que secuestró al empresario fueron detenidos esta madrugada durante una serie de allanamientos realizados en el partido de La Matanza. En el operativo, la policía incautó 11.300 pesos que la familia D'Alessandro habría pagado a cambio de su liberación, además de varias armas de fuego y 2 autos, un Volkswagen Gol y un Renault 19. La policía informó que durante uno de los allanamientos en la localidad bonaerense de Isidro Casanova se registró un enfrentamiento que terminó con uno de los sospechosos herido y detenido. El otro procedimiento se realizó en Villa Dorrego, que es Matanza. En el tiroteo, un oficial se salvó de milagro al impactar un tiro a la altura del pecho en el chaleco antibala que llevaba puesto. Los detenidos, de 23, 25, 27, 29 y 45 años, varios de ellos con antecedentes, se encuentran detenidos en comisarías de la zona oeste del conurbano, a disposición del fiscal federal de Morón, Sebastián Basso, que investiga el secuestro extorsivo del empresario. D'Alessandro, distribuidor de productos alimenticios, fue secuestrado alrededor de las 6 del viernes pasado, en Moreno, cuando se dirige a su trabajo. Por lo menos 3 secuestradores le cruzaron un auto por delante y se lo llevaron cautivo. Minutos después, los captores se comunicaron con la familia de la víctima y le exigieron 100.000 pesos de rescate, cifra que fueron reduciendo en llamadas sucesivas. Finalmente, en la madrugada del sábado se concretó la liberación de la víctima en la localidad de Villa Dorrego, partido de La Matanza, tras el pago de unos 30.000 pesos, procedimiento que fue monitoreado por la policía. El día sábado, el ministro Casal había expresado a Radio El Mundo que estaban todas las líneas de investigación para capturar a los secuestradores de D'Alessandro. Esta es la noticia del sábado, domingo, lunes y martes. Clarín y en todos los medios. Y la otra noticia que se conoció hoy es que 2 ladrones ingresaron a un local de Moreno, robaron unos 800 pesos y antes de irse golpearon al dueño y lo hirieron con una cuchilla. Un carnicero sufrió la amputación de parte de un dedo al ser asaltado por 2 jóvenes que le robaron unos 800 pesos de su negocio en Francisco Álvarez, partido de Moreno. Los asaltantes ingresaron al local de Vid y Colonia y, tras reducir a David Gómez, el propietario de 33 años, se llevaron el dinero que había en la caja, alrededor de 800 pesos. No conformes con eso, dice la crónica periodística, antes de escapar, golpearon violentamente en la cabeza a Gómez y con una cuchilla le amputaron la primera falange del dedo mayor de la mano izquierda. Y esto apareció hace instantes en crónica. El caso lo investiga la comisaría sexta de Moreno y fue caratulado como robo calificado y lesiones graves. Todavía no hay detenidos. ¿Con qué libro se educó esta bestia con saña y sin alma? Ahí estamos, de nuevo al aire, con una visita especial, un mensaje para Fernando. Está aquí Maite, me está acompañando. Esto es una radio comunitaria. A ver, ¿qué es lo que se viene para el jueves? Que será motivo de la próxima entrevista aquí en Nunca es Tarde. Ratifican el paro en las escuelas bonaerenses para el próximo jueves. El gremio SUTEBA confirmó la medida de fuerza, ya que el gobierno provincial no hizo ningún esfuerzo para otorgarles un aumento salarial. Otro gremio, la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires, UDOCBA, parará miércoles y jueves. ¿Sí? Los integrantes del Frente Gremial, allí también está FEP, ratificaron hoy un paro de 24 horas para este jueves y criticaron al gobierno provincial al considerar que no hizo ningún esfuerzo para otorgar el aumento salarial solicitado. Roberto Baradel, titular del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, SUTEBA, señaló que el gobierno no hizo ningún esfuerzo para encarar el conflicto en el marco de la negociación y siguió con la negativa de recomponer el salario, declaró. Además, Baradel anunció también una movilización para mañana miércoles de los docentes bonaerenses. De este modo, 4,5 millones de alumnos no tendrán clase. Por su parte, otro gremio, la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires, UDOCBA, confirmó también un paro, pero por 48 horas, que se realizará mañana miércoles y el jueves. El ministro de Educación bonaerense, Mario Porto, dijo hoy que el aumento del año fue del 20% de acuerdo a las distintas categorías y agregó que es atendible lo que los gremios están planteando, pero nosotros también planteamos la imposibilidad de cumplirlo en lo que queda de 2010. De lo que estamos dispuestos es a tratar el tema desde enero de 2011, explicó el funcionario por Radio El Mundo. Según Oporto, asumimos el conflicto y nos apena el paro. Evidentemente que cuando recrudecen uno se siente fracasado, pero vamos a convocar al diálogo nuevamente. No queremos que el silencio nos invada hasta abril del año que viene. Tenemos que tratar que el conflicto no se agudice, fundamentó el ministro de Educación Provincial. Esta noticia será motivo de análisis permanente por todos los medios. Paro docente jueves del Frente Gremial a partir de mañana y también el jueves de UDOCBA. Lo que ayer tomaron algunos medios nacionales y que nosotros veníamos no analizándolo, sino queriéndolo hacer, pero nos resultó imposible, es el planteo que debe existir permanentemente sobre el trabajo infantil. Vamos a la presentación telefónica, te doy tiempo, buscala, y charlamos con alguien de la Alameda. ¿Qué tomó ayer Telefe, por ejemplo? Lo que tomó ayer es la explotación y trabajo infantil esclavo de un niño de 4 años, ¿sí? Y tras la presentación telefónica charlamos con alguien sobre este tema que nos debe generar un repudio y algo más en forma permanente. En la búsqueda constante, todo es una imagen proyectada, una espiral itinerante que da lugar a la palabra. Comunicación telefónica en Nunca es Tarde. De ese lado está Gustavo Vera para charlar con nosotros. Rubén Bustamante te saluda desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos, Gustavo. Es un tema bien oculto el de el trabajo infantil, la explotación y la esclavitud de los niños. ¿Te llevó algún tipo de evaluación que algunos medios nacionales hayan tomado la noticia? Que venimos combatiendo hace bastante tiempo, tanto de lo jurídico como de clase, como de lo gremial, como desde el punto de vista de los derechos humanos. Tenemos 14 causas contra la empresa Gotemuella, es una de las empresas agrícolas más importantes del país, facturan los 400 millones de pesos por mes, tiene 70 granjas en las cuales se la mayoría tiene familias que ha captado de provincias del interior muy pobres o de países limítrofes para luego reducirlas a una situación de cuasi servidumbre donde involucra el trabajo infantil. Y aparte, una de las primeras investigaciones que hicimos, que fue la más escandalosa en aquel momento, en agosto del 2008, lo hicimos junto con algunos periodistas de página, había una de crítica también, así que de movida, digamos, esta tuvo una gran repercusión, pero a pesar de eso, no hemos podido avanzar mucho judicialmente. Es una cosa increíble que, habiendo logrado firmar, acreditar, probar, digamos, trabajo infantil de esta empresa en el 2008, 2009, 2010, e inclusive donde le pegamos con todos los medios, por eso que lo tomó un sector de medios. También lo tomaron los medios llamados opositores, los medios llamados de algo que era absolutamente inmigrante y era el trabajo masivo, masivo de niños, porque acá hay más de 200 niños trabajando para esta empresa, digamos, absolutamente corrupta, que comercializa con Walmart, con Carrefour, que exporta a la Comunidad Económica Europea, que tiene fuertes lazos con la clase política local, porque la presidenta es Alejandra López Camelo, es la prima del intendente Zúcaro, y el abogado de la empresa es el ex intendente Sergio Vivor. Bueno, y evidentemente el manto de impunidad fue mucho más fuerte, digamos, que la denuncia que nosotros hicimos, que no sirvieron, por lo menos para salvarle la vida a Ezequiel, que ya 3 años antes lo habíamos firmado él mismo. Contaron el video, digamos, que se dedicaba a preparar el video de veneno, a separar el guano, a recolectar huevos, algo que nosotros hemos firmado. Aparte, recuerdo que en aquel momento un periodista de página muy agudamente había observado que los galpones, la altura de las canaletas para depositar los huevos estaban a un altura infantil. O sea, estaban hechos de alguna manera para que trabajen los niños. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el negocio de la empresa? Que cada galpón donde tendría que tener 3-4 empleados con un sueldo de convenio, tenía solamente uno con un sueldo entero, pero le ponía un toque de productividad obligado a que él trabaje con toda la familia para poder cumplirlo, porque si no pesaba amenaza de echarlos a la calle luego de haberlos traído a miles de kilómetros del norte o de algún país de Mitras, ¿no? Estamos hablando de Humberto Zúcaro, ¿verdad? Estamos hablando de Zúcaro, exactamente. Es el primo de Alejandra López Camelo, la delincuente común, responsable de la casi muerte de este chiquito, porque está en un estado terminal ya agonizante muy, muy grave. Y aparte, bueno, ¿cuántos Ezequiel tenemos la vuelta a la esquina que hemos firmado y que hemos visto, digamos, trabajando exactamente en las mismas condiciones que te pide? Realmente estoy pasmado escuchándote respecto a las presentaciones que se hicieron en la justicia y acompañamiento de todos los medios, los que tienen poder y los que no son nada, como decías vos. Aún con todo esto, la empresa sigue trabajando con el trabajo infantil, explotando y matando. Pero por eso, la pregunta es que, a ver, sí. Esto fue hace poquito, fue en julio, aquí un informe Argentina, ¿sí? Sí. Es un informe de una hora, ¿sí? Donde se cansa de firmar trabajo infantil, digamos, en una estrella, y hace un programa especial que salió hace menos de un mes y medio. O sea, nos están tomando realmente el pelo este tipo, hay una impunidad famosa. No, pero te digo una... Los dueños de la Cebolla son dueños o son prestanombres de toda la corporación que está currando ahí. Evidentemente cosas muy poderosas que, no sé, es raro porque en otros momentos, hasta el mismo Chile, logramos obligarlo a actuar, a procesar y a tomar alguna medida, aunque no sea todo lo que uno desearía. Pero acá no hubo, desde el punto de vista penal, ninguna, absolutamente ninguna medida. Bueno, déjame decirte lo último, ¿no? Con todo lo que se ha dicho hasta el momento, que el Ministerio de Trabajo no actúe. No, a ver, el Ministerio de Trabajo te cuenta como actuó. El Ministerio de Trabajo actuó en septiembre del 2008, cuando fue el escándalo mayor en aborto, hizo una inspección masiva, detectó fehacientemente 30 de la granja de la empresa, no pocas, 30, el trabajo infantil, le metió la multa de mano, pues salgamos a cesar con el trabajo infantil. Bueno, obviamente la empresa se bajó de la risa de esta intimación, sí. Y a partir de ahí las inspecciones posteriores del Ministerio de Trabajo, la empresa ya las conocía una semana antes. Pero la semana antes, que no está el tiempo al mundo, para tapar evidencia, digamos, para tratar de armar el discurso con los trabajadores, etcétera, etcétera. O sea que pasó a formar parte del entorno. Y otra cosa más grave, el Ministerio de Trabajo que se hizo este año, en una audiencia donde se trata de la situación de trabajadores que habían sido despedidos de esa empresa y había generado un conflicto bastante importante, cuando esos trabajadores van, citados por el delegado del Ministerio de Trabajo, que se llama Martino, son esperados por 150 tipos que tienen una patata que organizó Guate y la dejaron satombada. Y esto con el intento de propio de las instalaciones propias del Ministerio de Trabajo de Pilar. Bien. O sea, casi tenemos que lamentar, digamos, tener gente hospitalizada que eran desechantes, testigos de identidad reservada en causa de tanto y reducción a la servidumbre. Digamos, para que tengas alguna idea más, en YouTube tienes un video que se llama Bloqueo del Molino, donde uno se accede al Ministerio de Trabajo después de un bloqueo que hizo la mina, el Ministerio de Trabajo hace estudios, a un molino de la granja de la empresa esta, reclamando, digamos, por la descompensación de los pedidos y la erradicación de trabajo infantil. Y fíjate ahí, la actitud que tiene este individuo, Martino, le digo al Ministerio de Trabajo, frente a los niños que le están diciendo, yo trabajé en la empresa, yo trabajo 7 años, yo hace 4, yo no estaba el guano, yo juntaba el veneno, y el tipo no la recibía, hacer un acta de contratación de todas las aberraciones que está escuchando. Entonces acá hay una red de complicidad tan grande que fue una partida ya acá cierto organización tan pesa al servicio de parte de la corporación política, y en realidad las dueñas no son más que una triste prestanombre, digamos que gozan de impunidad, evidentemente porque recaudan para la corona. Muy bien, te mando un abrazo y estaremos viendo en cualquier momento, ¿sí? Un abrazo. Bueno, está en línea Zulema Vilted, ¿sí? Que es secretaria general de FEP, pero con ella quería compartir el final de la nota que hicimos con un compañero de la Alameda. ¿A quién denuncia? ¿Cuáles son las marcas denunciadas por la Alameda? Estamos hablando de explotación infantil, niños que no van a la escuela. Acosiuco, Montén, Lácar, Rusty, Graciela Naum, Porcey, Coco Rayado, Aguada, Claudia Larreta, Mimo, Adidas, Puma, Topper, Cueros, Martina Di Trento, Ona Sáez, Dufour, Chocolate, sigo, ¿eh? La ropa que la gente bien compra. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está denunciando? Y lo que decía recién el compañero, el año 2008 tuvo demasiada visibilidad. Y este año, el representante del Ministerio de Trabajo, el señor Martino, aún escuchando que los chicos contaban cómo revolvían la bosta o manipulaban el veneno, se llevó un acta en donde constaba la necesidad de reincorporar a algunos trabajadores. Un millar de chicos esclavos de la empresa Nuestra Huella están revolviendo el excremento de las gallinas ponedoras de sus esclavistas. Esos esclavistas tienen 70 granjas del horror, donde no existen condiciones básicas de higiene y seguridad. Allí cientos de familias están esclavizadas y el trabajo infantil es norma. Viste que hoy hablamos con Alejo del escrache. Bueno, vamos a dar algunos lugares en donde hasta convendría pensarlo y actuarlo, ¿sí? En Exaltación de la Cruz, Pilar, Mercedes, Capilla del Señor, Lima y Escobar en la provincia de Buenos Aires. También están en San Juan y Córdoba. Exporta a Alemania, nuestra huella. Italia, Francia, España y China. Y comercializa en los supermercados Coto, Carrefour y Walmart. Zulema Viltes es secretaria general de FEP Moreno. Gracias por esperar, Zulema. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tratando de informar de lo que no tiene mucha mucha relevancia, diría yo, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que tiene mucha relevancia, lo que pasa es que no interesa. No, y además porque cuando hablamos de corporaciones estamos hablando de todo esto. Exactamente. ¿No? Bueno, ¿qué sucede con la corporación política de la provincia de Buenos Aires y la mirada que tienen desde allí relacionado con el reclamo que hace el Frente Gremial Docente de una recomposición salarial? A ver, la recomposición es para lo que resta del año. Sí, lo que se pretendía era alguna recomposición, como nosotros lo llamamos, fresco, ¿viste? Que por lo menos cubriera los meses de noviembre y diciembre. Pero lamentablemente se le dio un cuarto intermedio la semana pasada para poder ver si ayer hacían una oferta un poco mejor y lamentablemente quedamos en el mismo punto de partida. O sea que, como de costumbre, estuvieron jugando con nuestros tiempos, ¿viste? O sea, la semana pasada es como que no cerraron la negociación, pero te dieron una luz de esperanza. Y ayer, bueno, volvieron al mismo planteamiento, o sea que estamos en el mismo punto de partida que la otra semana. O sea que es cero. Es por eso que se determinó una marcha, una movilización para el 10 y un paro para el 11. Aquí aparece el tema de inflación, ¿no? Exactamente. Que para el ministro de Economía, Amado Boudou, la inflación impacta en la clase media, media alta. Exacto. Podemos decir que algunos docentes están en ese estrato, clase media, mira, la media alta. Los docentes están debajo de la línea de pobreza. Bien. ¿Esto lo tomás desde el cargo docente o lo tomás desde la sumatoria de cargos? Desde o la sumatoria de cargos. Desde la sumatoria de cargos. Sí. Sí. Bueno, entonces Boudou vive en otro país. Obvio. Bien, el Frente Gremial Docente, porque el Frente Gremial está compuesto por SUTEBA, por FEP, por AMED, IUDA y SADOP. Bien, ¿todos coinciden en que Boudou y el Gobierno Nacional viven en otro país? ¿O hay cuestiones más políticas de acercamiento que llevan a que este no sea un elemento de observación? No, mira, en este momento los cinco gremios que integran el Frente están en la misma postura. O sea, siempre se pensó que a pesar de haberse firmado el acuerdo para que se iniciaran las clases en el mes de marzo, donde había acuerdos pautados de aumentos escalonados, digamos, por ahí, jugaron con nuestra buena fe. Se creyeron que como estaba todo firmado hasta el aumento del mes de noviembre, que se va a cobrar en diciembre, que no son aumentos, sino es como que alguna suma que ya se está cobrando pase a integrar otra suma. Ajá. Digamos, es como un reacomodamiento dentro de lo que ya se está cobrando, que a lo mejor te lleva a cobrar menos de lo que hoy cobras. ¿Viste? Porque lo que se saca de abajo, como nosotros decimos, que son esas sumas adicionales, pasan a ingresar algo, pero como tenés que hacer más aportes, digamos, a obra social, ahí estás cobrando menos de lo que antes cobrabas. Pensamos que si la canasta se disparaba como se disparó, iba a haber una buena voluntad de la parte gubernativa como para decir, bueno, lo tratamos de otra manera. Ajá. Lo que pasa que, digamos, cuando la muerte del expresidente un poco se... No es que se enfrió, pero bueno, se respetó el momento. Y no, la postura de las cinco entidades es la misma. O sea, no alcanza. No alcanza. No, a ver, alcanza. El director general de escuelas, Mario Porto, ha señalado que entienden las autoridades de la cartera el reclamo de los docentes, pero ustedes también tienen que entender, ustedes los docentes, la imposibilidad económica y financiera de la provincia. Y abre la discusión para enero del año 2011. Claro, nosotros, digamos, los gremios que integran el Frente hicieron esta contrapropuesta o este pedido de algo para noviembre y diciembre, porque la provincia recaudó, y lo dijeron todos. Ajá. En la provincia, desde Arlía, que es el ministro de Economía, hasta el señor gobernador. Parece que le sobran los millones. Bueno, le sobran los millones, no sé para qué. O para determinadas cargas sociales, digamos, que no sería por ahí lo cautivo de lo que es la masa de los docentes de la provincia, ¿viste? Cuando ustedes piden algo para noviembre y diciembre, ¿no están diciendo que vaya al básico? Algo. ¿Algo al básico? Algo. Si va al básico, mejor, porque te impactan mucho más cosas. Y si no va al básico, ¿qué va? Como suma no remunerativa, no bonificable. Claro, pero por lo menos era algo como para paliar este desfasaje que tenemos de lo que estamos cobrando a lo que realmente necesitaríamos como para vivir. Por eso hoy te decía que sí, estamos bajo de la línea de pobreza un montón de docentes. Bien, Zulema, ¿y ese algo qué cifra representa? No dimos cifras porque esperábamos una buena disposición del gobierno como para decir, bueno, les doy 150 por cargo, les doy 200 por cargo, viste, algo. Pero realmente no se habló de número, porque se esperó que del otro lado, te vuelvo a repetir, ya que están diciendo que la recaudación esto, que la recaudación el otro, tuviera otro trasfondo, digamos así. Ajá. O otra contrapartida. Bien. Lo que está claro es que con lo expresado por Oporto y la manifestación que hace el Frente Gremial, el fin de este año no va a ser como el que pensaron muchos, ¿verdad? Exacto. Esto es, se va a radicalizar la protesta porque estamos ya a 9 de noviembre. ¿Las clases terminan? 14 o 15 de diciembre, no tengo muy firme el día, pero más de por ahí, en ese entorno es. En ese tiempo, sí, en ese plazo. Ustedes entonces evalúan, además de la medida de fuerza del jueves por 24 horas, ir a otra medida de fuerza antes que concluya el ciclo activo. Todo dependerá, viste, de lo que dicen los afiliados de todas las entidades. Uh-huh. Ustedes lo resolvieron, recordame cuál es el sistema que tiene FEP. FEP tenemos sistema de congreso, y sí, los otros gremios tienen sistemas de asambleas de secretarios generales. Se resolvió, viste, movilización, que es la que se va a llevar al 10, que incluso vamos a pedir una nueva ley de financiamiento educativo, sí, porque el piso se llegó, digamos, la pauta del financiamiento educativo estaba para el 2010. No es modificar toda la ley, sino modificar dos o tres artículos, o sea, darle la apertura como para tener la seguridad de que siempre se va a tomar tal porcentaje del Producto Bruto Interno para dedicarlo a la educación. Y en este momento tenemos que la pauta se nos cortó acá. A ver si estoy bien o mal informado. Para este año el aumento que ustedes recibieron fue del 20%, ¿no? Y más o menos. No más del 20. No más del 20. Bueno, si a noviembre... A noviembre de este año, ese 20% de aumento, teniendo en cuenta que los salarios de los docentes están por debajo de la línea de pobreza, por lo tanto, la adquisición de dinero significa la aplicación de este para lo mínimo indispensable y algo que tenga que ver con la recreación. Uh-huh. Ya en abril estaba licuado esto. Sí. ¿Por qué esperaron hasta noviembre? Lo que pasa es que como había otro aumento para dar en julio, era aumento. ¿Y se dio? Se dio. Ah, se dio. Y aumento... Viste, la gente hasta ahí, más o menos, estuvo como conforme, digamos así, entre comillas. Mm. Y después, bueno, empezamos las tratativas y el gobierno que no, y empezamos las tratativas y el gobierno que no nos recibía. O sea, el juego de siempre. Sí, ¿viste? Sí, sí. Eso se llama negociación. Está. Sí, ¿no? Acá como hubo presión de una movilización, hubo presión de un paro de 48, ¿viste? O sea, que es como que vio que la gente salió a la calle, bueno. Y lo que siempre te dicen también, por otro lado. Si nosotros le damos a los docentes, le tenemos que dar al resto de los empleados, claro, públicos provinciales. Y claro. Y bueno, pero bueno, no es nuestra culpa que seamos más que el resto. Uh-huh. Bueno, entonces paro el jueves. Udogba, miércoles y jueves. Nosotros tenemos movilización a Capital, primero al Congreso Nacional. Sí. Y después casi seguro a la Casa de la Provincia. Bien, el jueves. El miércoles. Ah, el miércoles. El miércoles 10. El miércoles 10. Uh-huh. Bueno, Zulema, estaremos atentos y bueno, llamaremos nuevamente para saber cómo evoluciona esto, si es que evoluciona. Listo. ¿Sí? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ahí pasaba Zulema Viltes, que es secretaria general de la Federación de Educadores Bonaerenses, seccional Moreno. Vamos a un separador y viajamos rápidamente a La Plata y nos despedimos porque queremos saber si los compañeros y compañeras estuvieron manifestándose en la Dirección General de Escuelas respecto a lo que necesitan los bachilleratos populares, tuvieron algún tipo de respuesta. Si tomamos lo que Oporto ha dicho para los gremios dentro de lo que es el esquema convencional de educación, que no hay dinero, ¿habrá dinero para los bachilleratos populares? Entiendo que no, por una cuestión de consecuencia nada más. E infiero que la lucha deberá estar aún más en la calle. Separador y charlamos con ellos, si todo sale bien. Yo creo que cada vez que se abre un espacio de participación popular, cada vez que la gente se convierte en protagonista de su historia, no en el testigo de su propia desgracia, sino en protagonista de su historia, bueno, pues están abriendo cauces para que la democracia pueda realmente ser democracia, que la palabra significa poder del pueblo, ¿no? Y que, bueno, en nuestros días la verdad es que la pobre está muy castigada. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Bueno, nos vamos a La Plata, allí están los manifestantes para que el gobierno entienda, bueno, es una pretensión demasiado alta, ¿no? Entienda lo que significa un bachillerato popular. Juan Ruedi, otro compañero de la radio. Juan, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén, ¿cómo estás? Bien, el móvil 2 que tenemos en La Plata. Adelante, Juan, te escucho para que nos entregues la última información de lo que está sucediendo allí. Bueno, en este momento ha ingresado una comisión integrada por 5 compañeros que representan a la CEIP y a la Coordinadora de Bachilleratos Populares. Hay alrededor de 900 personas frente al Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires y realmente es una jornada importante por el componente diverso en términos de bachilleratos que han participado. La comitiva que ingresó, ¿hablará con quién? Y se está en tratativas para que los atienda el viceministro. Eso era lo que teníamos como informe previo al ingreso de los compañeros. Así que sí. En este momento se está desarrollando la negociación hace aproximadamente unos 40 minutos y estamos a la espera de lo que resulte de dicha negociación. Juan, decime, ¿la presencia policial es masiva allí? No, realmente no hay un arco, un operativo represivo, digamos, provocativo, no, en frente no, pero sí están varias unidades de celulares detrás del ministerio sobre la calle paralela al frente donde está ubicada la movilización. Recién hablaba con una dirigente gremial de acá de Moreno a propósito del paro del próximo día jueves. Motivo del paro, la falta de recursos del gobierno provincial, o en todo caso el gobierno provincial dice que no puede pagar un aumento salarial un poquito en los próximos meses, estoy hablando de este noviembre y diciembre. ¿Esta lectura ustedes la hacen para, sostener la lucha en la calle y sacarle al gobierno lo que el gobierno no quiere entregar? Mira, esa es una caracterización política de ciertos sectores sindicales. Nosotros entendemos que la única forma de conseguir las reivindicaciones de los trabajadores de la educación es organizado y en la calle. Esto es un plan de lucha que recién comienza y si no estaremos cortando la autopista de La Plata, pero vamos a ir a fondo, digamos. Nosotros lo que vemos es que las conducciones sindicales no van a fondo y, digamos, se manejan siempre en el marco de lo posible, pero en lo posible para que el gobierno pague el menor costo. Acá hay que ir con un plan de lucha a fondo, en términos de lucha nacional, porque la situación de la educación es bastante delicada, digamos. Infraestructura es una situación en todo el país. En términos de becas, no ha habido otorgamiento de becas. En términos salariales, también, digamos, la inflación ha prácticamente deteriorado por un 40% del salario de los trabajadores. Entonces, digamos, en ese contexto, ¿a qué apostamos? ¿A estirar, a que se termine el ciclo lectivo y vamos a un plan de lucha para que no comience la clase? ¿O vamos a fondo a fin de año? Pero a fondo implica, digamos, movilización en la calle, corte de ruta, corte de calle, corte, cosas que han hecho muchos sindicatos en el interior del país, han ido a fondo, digamos, esa es la diferencia. Muy bien, Juan Reddy, gracias, y mañana seguramente vamos a... Sí, estoy con un estudiante acá del bachillerato. Bueno, rápido porque vienen los compañeros del taller, dale. Dale, un abrazo. Hola, buenas tardes. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Mi nombre es Damián, del Bachillerato Popular El Cañón. Bueno, bien, ¿cómo es estudiar allí? ¿Por qué nos contás rápidamente? Porque estamos en el cierre del programa. Bueno, estudiar es una oportunidad que nos están dando todos los profesores del bachillerato y nos estamos manifestando frente al Ministerio de Educación para que nos reconozcan el título secundario para después poder así trabajar, ¿no? Para poder trabajar. ¿Hace cuánto que estás en un bachillerato cursando allí? Y este es el primer año que estamos cursando en el bachillerato El Cañón. Es el primer año y bueno, esperamos que siga funcionando. Ya empezaría con el segundo año. Bueno, la última consulta. ¿Sabés claramente qué es lo que están peleando en La Plata y van a seguir peleando? Y es el reconocimiento de los bachilleratos populares, del título, becas, salarios para los docentes, ¿no? Muy bien, bueno. Sí, bueno, te agradezco mucho porque estamos en el cierre del programa, seguramente... Vamos a charlar contigo cuando regresen de La Plata en el día de mañana. Sí, te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias. Bueno, allí pasaba un estudiante, están reunidos, es una comisión, más de 900 personas reclamando en la puerta de la Dirección General de Escuelas. Nos vamos, mañana estaremos nuevamente con ustedes a partir de las 14:25, cuando digamos nunca es tarde. Chau, gracias. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se